dices que no tienes ganas de volver a pensar en él. Duele tanto su recuerdo y lo triste que fue perder. Te digo, amiga, espera, respira, el tiempo te hará bien. Algo has aprendido y lo llevarás contigo, ya vas a ver. Deja tu pasado ser parte de ti. Lleva con orgullo tus errores. No dejes que nunca se olvide el pasado. Nunca lo ignores. Lleva contigo eso que fuiste y abrázalo bien. No dejes que nunca se olvide tu historia. No dejes que nunca se olvide el pasado, nunca.